Y pasamos del arte en el Teatro Independencia y la música latinoamericana a el arte popular acá en muy local, en la zona que rodea nuestra querida Radio La Mosquitera. Estamos en el estudio, se ha sumado la China Ángel, que es una vecina, que es la que está encargada de Artista de armar, Bermejo. artista de Bermejo. Acércate bien al micrófono, China. Ahí está. Y Bruno Astro, que también va a ser parte de este evento. Bueno, buenos días, un placer. Estamos acá con Pancho de la orquesta, estamos todos acá en la radio y bueno, una alegría que vengan a visitarnos y a contarnos para que la audiencia sepa qué va a pasar este fin de semana. Bueno, gracias por recibirnos siempre, la Ángel, y que siempre está ahí al palo, siempre invitándonos en todo. Bueno, para la audiencia, mi nombre es China Ángel, soy artista de Bermejo, cantora, compositora y teatrera. Buena, más completa, un Buena, aplauso, eso múltiple. sí. Bueno, propusimos desde la banda donde yo estoy tocando, que se llama Tiempos de Miseria. Es una banda que hacemos una fusión de hardcore, punk, metal, de todo. Tiene, y hasta tango hemos fusionado ahí. Mira. Bueno, con los compañeros teníamos esa idea de armar un festival solidario que sea grande y que se compara mucha gente. Y siempre pasaba por la Lagunita y bueno, y siendo yo parte de acá, también no el del Bermejo. Y Claro. siempre me preguntaba primero por qué tantos artistas que éramos de acá nunca, o sea, veía que siempre estaba como medio quieto la Lagunita, ¿no? Bueno, con los pibes, bueno, necesitamos un lugar. Vine, hablé con el Nico, que es uno de los compañeros ahí ahora, de ahí en la Lagunita, también recopado. Y me dijo, le digo, che, mirá, vos queríamos hacer esto y esto, lo queríamos hacer con acampe primero. Y para que la gente viniera a acampar, y qué sé yo, viste, tener esa cosa de vivir esos momentos también bonitos, ¿no? Bueno, no se pudo, porque por la cuestión de que no daba. Y bueno, dijimos, bueno, entonces igual lo hacemos, dije yo, Lo 2 días. hacemos. Si la campo lo hacemos, sí, me dijeron, bueno, y ahí empecé a convocar, empezamos a convocar bandas, se sumaron todas las bandas, le dijimos de ese. Cuando hacemos la primera asamblea que venimos a la Lagunita, nos dan a elegir si queríamos el escenario afuera o adentro. Cuando entramos adentro, el Diego, que es baterista del Tiempo de Miseria, dice, no, adentro, por el tema del frío, qué sé yo, pues si va a estar frío por las infancias y bueno, y todos nosotros también. Y bueno, entonces yo entramos y estaba, viste, adentro, estaba el escenario, pero no estaba bien armado todavía, o sea, habían cosas que faltaban, ¿no? Y bueno, qué sé yo, ahí se sumaron los otros compañeros de otras bandas, como los Necollitas, que estamos agradecidos, Nico Necollita de todos sus compañeros, a los FAC y otra gente más que se copó con plata y compraron los materiales. Se empezó, bueno, a trabajar todos los domingos, y hace como 2 meses creo que venimos laburando ahí. Se empezó a juntarnos todos los artistas, desde punky, metal, que se dio, viste, amigos también que iban, A y laburar ahí, a a laburar el reconstruir. balcón, ajá, y los pibes del barrio. Bueno, todos los domingos la pasamos re piola, se armaron muchas cosas lindas mientras fuimos armando todo esto del escenario y qué sé yo. Todo, viste, a pechito y a pulmón, autogestionadísimo desde todos de abajo. Y bueno, pero estaba bueno, viste, compartíamos una comida y qué sé yo, un día se armó una olla de ñoquis, chico, que creo como Uy, para una semana qué rico. entera que lo hizo Jenny. Y también eso se sumó Somos Rock, que es una productora y que está con Jenny Peñalosa, el Cachete, y no sé quién es la otra persona. Y se suma también la Maggie de Prendete, que es también compañera de ustedes. Bueno, y ahora, bueno, ya sabemos que la Ángela igual ya sabe que ella estaba siempre ahí porque siempre pasó aguante, ¿viste? La mosquitera era parte de acá el Bermejo, o sea, la Unita y la Obvio. mosquitera, un solo corazón ya, ¿no? Totalmente. Sí, ¿Qué te vamos para parece? adelante. Bueno, o Entonces, sea eso. que son un montón de personas que han estado Son un montón de laburando. personas. Vos A todos ahí a la artistas. cabeza. Sí, yo organizo todo esto, tiro la idea, mi compañero me apoya y desde ahí empiezo a, dale, vení, vamos, Empiezan a organizar cómo se hace empezamos a todo. organizar todo. Les contamos a quienes nos están escuchando que estamos hablando del Festicuyo Solidario que se va a realizar por la recuperación del Centro No, no, no, Cultural. no. No es, la por, lagunita. no es por la recuperación. Es un festival solidario. Sí. Pasa que en el flyer pusieron esa, pero se equivocaron, ¿no? Ah, bien. Nosotros como... Ya lo recuperaron al espacio de la lagunita. La lagunita siempre estuvo activa. Sí. Nunca estuvo abandonada ni nada. Ajá. Siempre estuvo activa. Pero el tema esto era de poner de todos nosotros... para que se hiciera un buen escenario, ¿viste? Arreglar adentro. Como que lo han mejorado. Claro, lo hemos mejorado. Ah, hemos mejorado el lugar entre los artistas, bien. Porque ese es un espacio para todos. Entonces... Bien. Y esto va a ser este 17 y 18 de abril a partir de las 15 horas. Sí, 15 horas. El día 17 voy a ir largando los nombres de los artistas que van a estar. Dale. Bueno, Yuri de Barro. Pablo, un amigo que viene, que hace poesías, le pusimos Pablo Poesía. Rubí Monroy, Bruno Astro, acá el señor presente. Que lo tenemos acá. El Circo Pichicaca, Muñecas, Patada de Monja, Plátano Bola, Trans Industrial, Sonicidio, Muffarini, Cachetazo Nocturno, NN, Bancala Mecha y Glyph. ¡Un montón! Eso es para el día viernes. Y el día sábado 18 de abril... va a estar abriendo Septos, FAC, Paranoia Punk Rock, Huesos de Atahualpa, que vienen de San Luis, una banda muy hermosa, así que tienen que acercarse a escuchar y a conocer los Atahualpa, que son una ternura. Ajá. Los Jimbo, que vienen de Tunuyán, Malamén, Necollita, Tiempo de Miseria y los anfitriones, la plaza. Lo mejor de lo mejor, la plaza. Ah, el amor, sí, sí. Tiempo de Miseria tiene una historia muy hermosa también. Los Diablos, Viejo Obrero, que vienen de San Martín, Encarnación y DJ Pincha. Y DJ Pincha también va a estar el viernes. Va a estar dos va a ser días doble. DJ Pincha. Doble brazo. Tocata. Bien, sí. Va a haber entonces circo, olla popular. ¿Y olla qué, popular. Qué tenemos que llevar los que queremos estar ahí? Bueno, la entrada va a ser un alimento no perecedero, uh-huh. Para ayudar a los comedores y un grupo de personas que conocimos, que ahí que ellos le dan comida a la gente que está en situación de calle. Ajá. Y también se puede llevar abrigos, ropa, pero lo principal sería el alimento. Además del alimento, si alguien quiere llevar ropa, también. Sí, también. Perfecto. También pueden donar todo lo que quieran, en realidad. Uh-huh. Eso está abierto para raciones para la gente. Qué bueno. Los comedores también siempre no solamente necesitan alimentos, sino que también necesitan, qué sé yo, descartables, ¿viste? Capaz un mueblecito para poner algo, otra sillita más para que se siente otra persona más, que un bajón, tiene que decirlo así, pero bueno, la situación en la que estamos, sí, claro, es esa. Y bueno, no están recibiendo, por ejemplo, mucha ayuda. Bueno, ya se sabe esto, ¿no? El gobierno siempre está ausente en todas estas cosas sociales culturales y populares en los barrios. Claro. Bueno, y Bruno acá que viene con vos, nos ha dicho, nos ha prometido que va a tocar algo, que va a leer algo, está con un libro. ¿Qué es lo que nos querés regalar, Bruno? Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bruno ¿sí? Astro, Bruno Chiapacase también. Ajá. Me pueden encontrar en Facebook. Yo soy compositor, cantante, artista y juglar, y artista callejero. Músico total. Sí, le voy a tocar una canción. Ajá. Este libro me lo encontré ahí en la biblioteca. Ajá. Yo tenía este libro. ¿Sí? Antes, pero no lo voy a encontrar. No lo planeé. ¿Lo encontraste o te encontró vos el libro? Si quieren le puedo leer un fragmento de este libro. Lo que vos quieras, Bruno. Esto es al azar. Bueno. Un mensaje del poeta Whitman. ¿Qué tiene que ver es ser un caminante, una persona como nosotros? Él me respondió. Está ahí buscando al azar a ver qué nos va a compartir. Silencio en la sala. Silencio. Les mandamos un saludito a la gente que nos está siguiendo por Instagram también. Estamos saliendo. Esposo, te amo, mi amor. Estamos saliendo por IG. ¿Encontraste? ¿Te encontró? Sí, bueno. Dale. Un saludo a mi mamá. Está mamá. Un niño me preguntó, ¿qué es la hierba? Mostrándomela a manos llenas. ¿Cómo podría responderle? Yo no sé más de lo que sabe él. Tal vez sea la insignia de mi temperamento. tejida con hilos color verde de esperanza. O tal vez el pañuelo del Señor, un regalo fragante, un recuerdo dejado caer adrede, con el nombre de su dueño en algún ángulo, para que al verlo preguntemos de quién es. O tal vez la hierba misma sea un niño, una criatura de la vegetación, o tal vez un jeroglífico uniforme, cuyo significado es brotando por igual en anchos y estrechos territorios, creciendo entre los negros y los blancos, entre los Kamenuk y los Tuklajoe, entre los congresales y los Kuf. A todos doy lo mismo y a todos los acojo por igual. Hermoso, muy bien. El recitado de Bruno, del gran Walt Whitman, que bueno, siempre un autor que estaba cerca de la naturaleza, Whitman, ¿no? ¿Te gustó esa poesía? Sí, la naturaleza está la sabiduría. Totalmente, la pacha siempre está acá. Somos parte, ¿no? Sí. De esa red. Hay que defender. Totalmente. Cuidado. El agua de Mendoza. No, se negocia. Bueno, un saludo para la Laica, che, que también ya salió, sí, y todos los que estuvieron ahí, ¿no? Esta mañana Acá, estuvimos, ¿no?, hablando, pasando un audio de ella, súper emocionante cuando salió ayer. Una de las detenidas por el tema de los glaciares, estamos recordando acá con la China. Era compañera, era luchadora, Laica. Sí. Dejó una frase que a ver, vamos Angelita, a hacer la remera. Ah, vamos a hacer la remera, sí, totalmente. ¿Cómo era? Tengo sed de justicia, de una vida digna y del agua pura, ¿no? Genial, para remera. Genial. Pero eso hay que organizarlo. Bueno, le toco una canción. Esta es una canción que compuse. A la China le gusta. Siento que se agitan los faros de un andaluz improvisado. La palabra es un pájaro raro. En tu pecho y vuela sobre un mar extraño. Una idea en madera con hierro forjado y ágil como un corazón humano. Día. ¡Bravo! Muy bien. ¡Che! ¡Re lindo! Por eso quería traerlo al Bruno porque... ¡Ay, ya me hace llorar a mí! ¡Ay, sí, qué hermoso es ese muy, tema! Muy hermoso el Bruno, ¿no? Felicitaciones. Que se lo escuchara, que se lo conociera. ¿Mariposa? Sí. Oh. Pájaro raro, bueno, mariposa. Mariposa, me gusta. Hermoso tema, Bruno. Qué el lindo. Viernes, entonces. El viernes, más de Bruno el viernes. El viernes. Bueno, puedo decir, cerrar claro. El último. Entonces están invitados para este viernes, que voy a estar con unos temas. Va, empieza como a las 4, va a ser hasta tarde. Y vienen muchos amigos y amigas también que son parte del festival. Y también quiero decir que soy parte de un elenco de teatro que se llama Teatro Rebelde, que hacemos performance, música, diferentes ramas del arte que tienen como intención visibilizar la situación social y ambiental, que posiblemente estemos. Lo pueden buscar también como Teatro Rebelde por Instagram. Teatro con Rebelde. B corta. Ah, Teatro Rebelde, Rebelde sí. Con B corta. Claro. Bueno, yo soy Bruno Astro y pronto voy a subir una canción en YouTube que se llama El Jinete del Rayo. Ahí estaremos ahí pendientes. En Facebook pueden enterarse de los pormenores de los que voy subiendo también. Y en Instagram. Bruno Astro en Facebook y Bruno Astro 52 en Instagram. Perfecto. Ahora dejo con la China, que es recopada también. No. Ella me invitó también. Vamos con la China, sí, entonces. Sí, eso es lo que decía. Me invitó a ser parte. Qué bueno. Sí, y también es como, viste, qué lindo, ¿no? No sé, a mí me emociona mucho porque... Ah, yo lloro y no más. Por eso me gusta siempre ser parte de lo que es el arte o esta cuestión de ayudar, ¿no? Y del vivir, yo creo que es más clave. Y me emociono siempre de todo. Porque sé lo que cuesta, sé lo que pasamos. Y bueno, pero lo bueno es que estamos vivos acá. Totalmente. Y vamos a seguir. Y que la solidaridad es una parte y no importante. No nos vamos a callar. Exactamente. No nos van a hacer bajar los brazos ni nos van a quitar la alegría, no, China. Nunca. Pero estas son lágrimas de alegría porque. Claro que sí. Es muy lindo, la verdad. Ojalá y de emoción. Todo el mundo entendiera, ¿no? ¿Qué nos vas a regalar? Yo voy a hacer una canción de Cabo Ferro. No soy muy buena guitarrista, sí, pero me defiendo. Bueno, no es lo que hacemos en Tiempo de Miseria. Podríamos traer con los Tiempos de Miseria si quieren. Bueno. Cuando te fuiste volví al jardín que había descuidado de tanto ir persiguiendo el secreto que descubrí. Cuando los ojos se abren vuelve el jardín. Solo que perseguías, sos esa tierra lejana de tus cosas. Sos patria ajena, ni bien dije a la tierra que no volvías. Nacieron flores nuevas todos los días. Y es más, dejé la casa y duermo en la tierra bajo un árbol enorme que me da fuerza. La felicidad no fue tenerte, la felicidad total fue perderte. Cuando te fui, te volví al jardín que había descuidado de tanto ir persiguiendo la bestia que descubrí. Cuando los ojos se abren, ahí vuelve el jardín. Un pedacito de Volver al jardín es de Gabo Ferro. También recomendaciones musicales. Sí, qué capo Gabo Ferro, sí. Bueno, la verdad que esperamos que sea una audición. Contanos lo que va a suceder el miércoles. Este miércoles vamos a estar en el galponcito terminando los ajustecitos que serían probar las luces, terminar de limpiar porque ha quedado cosa, viste, tanto la obra, bueno, todo el desaloncito que es casi ya nada. Y bueno, también vamos a estar nosotros haciendo una asamblea. También vamos a invitar a los que quieran venir a ayudarnos. se pueden sumar también los vecinos si quieren ir a ayudarnos a en lo que estamos haciendo, terminando ahí el escenario. Y también tengo yo una proposición muy hermosa, que esto para los compañeros que están escuchando acá, no me van a hacer votación, porque voy a ganar. Bueno, siempre veníamos justo con el Bruno hablando y le mostraba el escenario que estaba acá al lado. Yo venía cuando se había inaugurado y me acuerdo que le habían puesto un nombre a un artista y un reconocimiento. Y por, desde ayer que ya venía, ya hace rato ya venía en realidad con esto. Y digo yo, vamos a inaugurar el viernes escenario. Digo, y es tan importante que tenga un nombre. Y tenía dos nombres pensados, que era el de nuestra compañera Natalie Cardoso, la Nati Anti, siempre presente. Presente. Como todo, como Leo, como todos los pibes que han caído muertos por la ayuda. Y también en reconocimiento a nuestro tan amado Edgar Murillo. Ay, Carmen. Así que, sí. Sí, le amo mucho a la familia Murillo. La verdad que el mito es como un padre para mí, muchacho, de la vida. Siempre me han recibido muy bien y mucho amor siempre me han dado esa familia a mí. Entonces, también, ¿no? Yo pensaba... Estamos hablando de la familia legendaria de los Kinder. La familia legendaria, el padre del punk rock, del mito Murillo. De los Kinder Villa Manguel. Claro. Y Edgar Murillo, un gran artista plástico con reconocimiento internacional aquí, bermejinos todos. La otra vez daba la tapa de que hizo de los Kinder, ¿viste? Cosas buenas que uno está ahí. Un abrazo fuerte para Omito, si estás escuchando esta, para tu mamá, para tu papá. A toda tu familia. Y bueno, entonces era esa la idea de que llevara esos nombres, el de Edgar y el de la Natalie. Ajá. También otra, Natalie también nos ama mucho, ¿no? Así que bueno, eso. Si está alguien bueno. Quiere colaborar con algo económico. Sí, si alguien quiere colaborar, estamos pidiendo donaciones para la olla revuelta, que ya, espérenme un segundo. Para la olla revuelta. Para la olla revuelta, que la olla revuelta es un grupo de pibes que van por los barrios dando de comer. Ah, están siempre la señora Fernandix, y también tienen Facebook, la olla revuelta se llama. Espérenme un segundo porque hay tantas cosas. Lo buscan así entonces. Tenemos dónde está el alias, espérenme un segundo. Bueno, entonces el Festi Solidario ahí de punk y música underground, este fin de semana en el Bermejo. Viernes y sábado a la tarde te venís, te instalás y no te vas más. Totalmente. Acá está el alias es así, olla revuelta. Olla revuelta. Y todo está seguido. A nombre de Mari Gutiérrez. Perfecto. Bueno, así que es el único alias que va a haber, no se confundan, recuerden, olla revuelta a nombre de Mari Gutiérrez. Le mandamos un saludo también a la Fernandí, que también tiene un gran historial de luchadora, como la Nati Guara, como la Nati Legends, la Paula y un montón más de compañeras muy queridas y amadas de este mundo. Bueno, muchas gracias, la verdad que esta mañana cerrarla así con todo este arte en sus diversos formatos, me encanta, ¿no? Porque, bueno, empezamos con muchas malas noticias y terminar con la energía pum para arriba siempre está bueno. Ah, ¿también puedo decir algo antes de irme? Por supuesto. Como vecina, vengo con este gran reclamo. En el centro de salud número 12 del Bermejo la estamos pasando muy mal porque no hay medicación, no está muy buena la atención y la verdad que la estamos pasando muy, muy, muy mal. Entonces, ver de qué forma se los puede ayudar a los vecinos porque no tenemos medicaciones, tampoco no tenemos psicología, así que bueno. Justo estuvimos hablando de salud mental hace un ratito y bueno, y hablamos, en parte de lo que se charló era eso, ¿no? Como el Estado al ir retirándose va dejando esos huecos tan necesarios y sobre todo en estos tiempos que nuestra salud integral necesita ese apoyo de las personas que no pueden pagar una consulta privada, que somos la mayoría, no contamos con el Estado en sus formatos, por ejemplo, de centros de salud. Claro. Están desfinanciados y bueno, también para el intendente Guaymallén, otro saludito más y decirle que no solamente fue la inauguración del Muro de la Memoria, sino que la plaza también está sin agua de hace un montonazo. Y todo bien, pero ni siquiera teníamos dónde tomar agua ese día que fuimos ahí a la inauguración del muro. Que la nutran de agua y que las dejen abiertas, sí, a las plazas. Sí, las plazas son para estar abiertas, sí, ¿no? Sí, que también vi la gorileada de ahí, de la no sé si es la que está ahí, que lo cuida él, cuando se pusieron 4 o 5 compañeras grandes y la señora vino muy violenta y le arrebató el trapito del agua y nadie, fue un segundo, pero a mí no se me escapó y lo vi, hoy lo puedo decir. Claro. Así que basta andar gorileando la gente. Sí, totalmente. No a la violencia. No a la violencia. Bueno, vamos estacionando nuestro colectivo acá rodeados en la mosquitera de artistas. Se nos ha pasado un poquito el horario, pero felices porque el arte nos inundó y nos hace ver la vida mejor. Así que bueno, muchas gracias, bueno, a ustedes que han también venido gracias acá, muchachos, a visitarnos. Hechas todas las invitaciones,